¿Qué opina usted de la aplicación del artículo 36BA de la ley de telecomunicaciones a las radios comunitarias que ya están transmitiendo sin una licencia? Las radios comunitarias están listas. Está en Contraloría. Sí, hace un año, lo sabemos. No, está hace un año en Contraloría, está hace un par de meses. O sea, el gobierno hizo su trabajo respecto al reglamento de radios comunitarias. El trabajo está realizado y estamos esperando que el reglamento salga de la Contraloría para poder hacer efectivo la ley de radios comunitarias. Y respecto de una auditoría de espectro, ¿usted sería partidaria de hacerlo como lo hizo Ecuador? Lo que nosotros tenemos es que efectivamente las radios comunitarias tienen derecho a una parte del espectro y eso se va a tener que cumplir. ¿Y eso significaría que si no existe espacio disponible habría que expropiar, por ejemplo, espectro siendo un bien de uso público? Aquí hubo un acuerdo legislativo, esto pasó por el Congreso y por lo tanto espacio para las radios comunitarias va a haber y tenemos que preocuparnos todos que se exista. Por eso hay un reglamento y hay que esperar que el reglamento salga de Contraloría. El gobierno hizo su trabajo respecto a ese tema y ahora estamos esperando que esto salga de Contraloría. ¿Y si el secretario Atón ha reconocido que no hay espacio, cuál sería la solución que daría el gobierno para garantizar ese espacio? Va a haber espacio de todas maneras, si esto es una ley. ¿Cuál sería el mecanismo si no existiera? Pero es que lo que pasa es que partamos de la base, que nosotros acá tenemos una legislación y tenemos un reglamento y que ese se va a cumplir. Así que no partamos de la base si es que pasaría algo que todavía no ha sucedido. Señora ministra, lo que pasa es que hemos tenido reuniones con el secretario. Fue despedida a la persona que tenía su cargo la medición del espectro por haber calificado de mala manera antes la discusión de radios comunitarias. Se lo estoy informando. Yo no puedo contestar por el subsecretario Atón ni por reuniones que yo no conozco que ustedes hayan tenido con él. Que reuniones, no sé si son privadas, son públicas, no sé cuál es. Pero lo que sí yo le estoy diciendo, nosotros trabajamos en el reglamento y que la ley se va a cumplir.